Mari Mari Compu Lamien, Compu Guanui, Compu Che, Incheta Cristina Romo Peralta Piñén, formo parte de la red de apoyo del Machi Celestino Córdoba. Y hoy vengo a comunicar lo siguiente. Urgente a la opinión pública nacional e internacional. Temuco, 25 de abril 2020. A nuestro pueblo nación mapuche, a los pueblos originarios del mundo, a nuestras autoridades ancestrales, a los pueblos oprimidos en general, a la opinión pública nacional e internacional, comunicamos lo siguiente. Quiñe, como ya se denunció hace unos días atrás, respecto del tema de la pandemia y rápido avance del COVID-19, lamentablemente, como era de esperar, ante la negativa del gobierno de sentarse a conversar para ver algún tipo de salida a esta situación y debido a la nula voluntad política del Estado de respetar el convenio 169, hoy nuestros presos políticos mapuches están en grave riesgo vital. EPU, denunciamos la irresponsabilidad absoluta de Gendarmería de Chile de dejar ingresar a una funcionaria de la misma institución que estaba siendo evaluada por COVID-19 y que tenga contacto con el lonco Facundo Jones Walla y con otros privados de libertad en la cárcel de Temuco. Recién anoche se han tomado los resguardos necesarios ante un posible contagio del lonco Facundo Jones Walla y se le ha separado del resto de los presos políticos mapuche, lo que nos hace pensar en el actuar de mala fe que ha tenido Gendarmería. Encomendamos a nuestro Lamien Facundo, a todos nuestros puloncos, a nuestro Carul Bueno Mapuchao, y confiamos que esté sano y fortalecido, y hacemos el llamado a profundizar nuestra práctica espiritual, nuestro Feyentún, colocando a todos nuestros presos políticos mapuches en nuestro Yeyipun. Kula. Denunciamos una vez más el racismo que ha operado Gendarmería de Chile para agilizar procesos en curso, como la salida al Centro de Estudio y Trabajo CET de los Lamien que cumplen con todos los requisitos establecidos por la misma institución y que sin justificación ni excusa alguna sigue manteniendo en el penal de Temuco, a sabiendas que tal medida ayudaría a descomprimir la situación de hacinamiento que existe en la cárcel, transgrediendo asimismo los tratados internacionales y el convenio 169 respecto a los privados de libertad pertenecientes a los pueblos originarios, situación que mantuvo en huelga de hambre hace poco más de un mes a nuestra autoridad ancestral Machi Celestino Córdoba y a Juan Chauqueta Chauquepil. Meli, como familiares, amigos y red de apoyo, no podemos más que repudiar la nula voluntad de resolver del gobierno y hacemos responsable al gobierno de Chile, a Gendarmería y a todos sus estamentos de cualquier menoscabo en la salud, tanto física, psicológica como espiritual de nuestro Lamien, ya que son ellos quienes de forma indolente están restringiendo el derecho a la salud y el derecho a la libertad de todos los privados de libertad. Por tanto, hacemos un amplio llamado a todos los territorios, a todas las comunidades, a todos los LOF y sus organizaciones que siguen luchando firmemente contra este sistema opresor a exigir con más fuerza que nunca la libertad de todos los presos políticos mapuches como demanda principal. Libertad a todos los presos políticos mapuches. Libertad a los presos políticos de la revuelta. Fuera forestales y empresas extractivistas del territorio mapuche. Familiares, amigos y red de apoyo, Machi Celestino Córdoba. Oh, yeah.